Lección 11, del 9 al 15 de marzo. Las siete últimas plagas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sábado 9 de marzo. Una pausa para adorar en Plagalandia. Introducción. Apocalipsis 15:4. Bienvenido a la Plagalandia de Apocalipsis 15 y 16. Lo que hace que estos capítulos sean tan extraños es el modo en que desafían y avivan nuestra imaginación. Con seguridad, cuando Dios envíe las siete últimas plagas, finalmente dará rienda suelta al equipo tecnológico del cielo, ¿no es así? Pero lo que encontramos en Plagalandia es totalmente distinto. Las siete últimas plagas se presentan en imágenes de adoración, y eso parece totalmente fuera de lugar. Los ángeles que llevan las plagas vienen del lugar santísimo del templo celestial, es decir, de la presencia misma de Dios. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Visten ropas blancas. El templo está lleno de gloria de Dios mientras los redimidos alaban los actos de justicia de Dios. Capítulo 15, versículo 4. El tercer ángel hace una pausa para alabar a Dios. Justo eres tú, el santo. Capítulo 16, versículo 5. Lo más extraño sobre estas plagas es que hay mucha más adoración que plagas ocurriendo. ¿Cómo puede ser que el momento más oscuro de la tierra brille con tanta fuerza y santidad en el cielo? Si yo estuviera escribiendo esta escena, haría que Dios silenciosamente quitara a los ángeles del cielo diciendo algo así como que ahora necesitaba estar solo. Atenuaría las luces antes de enfrentarse a sus hijos rebeldes más abajo. Toda la historia lamentable de aflicción se resumiría en una sola lágrima que rodara por su rostro. Entonces, y solo entonces, él extendería su mano. Pero antes de poder dar la palabra de muerte, tendría que apartar la mirada. Eso nunca fue parte del plan. Así es como yo habría escrito la escena. Justicia solemne, extraña, reacia. Nunca me habría imaginado esto como un momento de adoración. Que los ángeles canten mientras el mundo se está quemando parece alimentar el prejuicio de los críticos del cristianismo. Sin embargo, mira más de cerca esta adoración. El cielo adora a Dios porque la justicia por la que se ha orado por tanto tiempo finalmente ha llegado. El ángel de las aguas dice que Dios es justo porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas. Y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Capítulo 16, versículo 6. Estas plagas representan el fin de la paciencia de Dios con el pecado. Ya no tolerará el asesinato. Ya no tendrá que ver a sus hijos ser violados, desfigurados o muertos por conductores ebrios. Estos siglos solitarios se han gastado en sangre. De cualquier manera que uno interprete las plagas, literal o figuradamente, el objetivo de las plagas es claro. Dios termina con el mal. Domingo 10 de marzo. La ira de Dios, el dolor de la pérdida. Logos, Apocalipsis 15:16. La palabra ira aparece 317 veces en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. El diccionario de la Real Academia Española la define como 1. Sentimiento de indignación que causa enojo. 2. Apetito o deseo de venganza. 3. Furia o violencia de los elementos de la naturaleza. 4. Repetición de actos de saña, encono o venganza. Hoy nos enfocaremos en cómo las últimas siete plagas tratan sobre la ira de Dios siendo derramada como respuesta a los ataques de Satanás. Rechazar al Espíritu Santo. En Romanos 1, Pablo nos recuerda que la ira de Dios se derrama sobre la impiedad y la injusticia de los seres humanos. Versículo 18. Varias veces, a lo largo del capítulo, nos dice lo que le sucederá a aquellos individuos que continuamente rechazan las indicaciones del Espíritu Santo. Versículos 18 al 32. Dios los entregó a los malos deseos o pasiones vergonzosas. Versículos 24 y 26. Es decir, los deja actuar por sí solos, ya que no le permiten trabajar con ellos. Como Dios es un caballero y no fuerza su amor en nadie, su única opción es dejarlos ir. La ira de Dios es sinónimo del pecado imperdonable y la realidad de que finalmente el Señor debe separarse de quienes continúan en su rebelión contra Él, la fuente de la vida. Las siete últimas plagas. Las siete últimas plagas son auguradas en la experiencia del Éxodo. Por medio de Moisés y de Aarón, se le dieron al faraón múltiples oportunidades de entregar su corazón, pero en lugar de eso se nos dice que éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Éxodo 8:19. La actitud desafiante de Faraón contrasta directamente con la manera en que reaccionará la iglesia del tiempo del fin. Han creído en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantarán la canción de Moisés porque, como los israelitas que se regocijaron con cantos cuando fueron liberados de la esclavitud de un cruel faraón, han sido librados del régimen opresor del adversario de Dios. El paraíso perdido para siempre. Las siete últimas plagas describen lo que les sucederá a quienes rechacen completamente el Evangelio, es decir, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Cordero Pascual, Jesucristo. Porque rechazaron la luz, están condenados, dice Juan 3, versículos 18 al 20. Serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles. Apocalipsis 14, 10. No porque Dios sea malévolo o sádico, sino a causa de la presencia justa de Dios en su pueblo. En contraste con la oscuridad del pecado, la luz de Cristo será un fuego consumidor que convencerá a los perdidos de sus transgresiones. Sí, habrá manifestaciones físicas de destrucción, pero serán el resultado de una condición espiritual corrupta. Cada copa de ira que se derrama nos muestra cuán profunda es la condenación que sienten los perdidos. Las primeras cuatro copas nos dicen que parte del peso del pecado no resuelto se convierte en una llaga maligna y repugnante. No importa qué métodos humanos prueben, ellos no pueden raspar la enfermedad de su pecado igual que los egipcios. Descartan a Cristo como si fuera un hombre muerto, inerte, que no tiene poder. Se pierden de ser transformados a la imagen de Dios. Aquellos que han rechazado violentamente el Evangelio y han derramado la sangre de santos y de profetas, ahora se angustian ante su final inminente. Frente a las plagas blasfeman y maldicen al Dios del cielo, pero no se arrepienten de sus malas obras. Apocalipsis 16:11. ¿Puedes ver por qué Dios está enojado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo están infinitamente tristes por quienes se perderán la tierra nueva por toda la eternidad. Dios está enfurecido por un sistema que ha matado a sus hijos. En la quinta y la sexta plaga está listo para actuar, para derramar sus copas sobre la falsa Trinidad, el dragón corrupto, la bestia y el falso profeta. Como Ciro el Grande una vez sitió Babilonia desviando el río Éufrates de la ciudad, será claro que Jesús, el agua de vida, así como todas las bendiciones que una vez ofreció libremente a los perdidos, ahora estarán fuera del alcance de ellos. El reino del enemigo se secará y caerá. Las elecciones de todos serán solidificadas. Sin embargo, Satanás utilizará esta última oportunidad para profundizar el engaño. Así como una rana atrapa a sus presas con la lengua, Satanás seguirá pronunciando mentiras para atrapar a los perdidos y reunirlos. Una última vez para luchar contra el reino de los cielos. Bienaventurado el que vela. Finalmente, en el versículo 15 Jesús nos asegura que los perdidos serán atrapados con la guardia baja. Cuando Él vuelva como un ladrón, se nos da una clara advertencia de tener a mano nuestra ropa, no la de tela sino la de su justicia, para no sufrir el mismo final que quienes queden desnudos y avergonzados, sin Cristo. Satanás puede intentar, pero podemos tener la certeza de que Jesús nos ha rescatado. Aferrémonos al poder vitalizador del Evangelio eterno para nunca tener que sufrir la separación de Dios, esa copa amarga que Cristo ya ha soportado en nuestro lugar. Para pensar y debatir, ¿cuál es la diferencia entre la ira humana y la ira de Dios? ¿Qué otras similitudes ves entre las plagas de Egipto y las siete últimas plagas? ¿Cómo podemos evitar estar entre los que recibirán las siete últimas plagas? ¿Hay una mejor palabra para usar en lugar de plaga? ¿Cómo describirías estos juicios? Lunes 11 de marzo. Dios está actuando de manera extraña. Testimonio. Ezequiel 33:11. Para nuestro Dios misericordioso, el acto de castigar es un acto extraño. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Nahum 1:3. Por derecho propio, él vindicará con terribles manifestaciones la autoridad de su ley pisoteada. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los transgresores por la repugnancia del Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, finalmente beberá de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. El Dios de justicia no escatimó a su Hijo. Toda la deuda por las transgresiones a la ley de Dios fue exigida de nuestro mediador. Se requirió una expiación completa. Cuán apropiadas son las palabras de Isaías cuando dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Su vida fue puesta en expiación por el pecado. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 10. Jesús sufrió la pena máxima de la ley por nuestras transgresiones y la justicia fue plenamente satisfecha. La ley no es abrogada, no ha perdido ni una jota de su fuerza. Por el contrario, se yergue en santa dignidad. La muerte de Cristo en la cruz testifica de su inmutabilidad. Sus demandas han sido satisfechas, su autoridad mantenida. ¿Fue remitido el castigo debido a que era el Hijo de Dios? ¿Fueron retenidas las copas de ira de aquel que fue hecho pecado por nosotros? Sin disminución, cayó el castigo sobre nuestro sustituto divino humano. Oigamos su clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, versículo 34. Fue tratado como pecador para que pudiéramos ser tratados como justos, para que Dios pudiera ser justo y, sin embargo, el justificador del pecador. El idioma es demasiado débil para que podamos intentar describir el amor de Dios. Creemos en Él, nos regocijamos en Él, pero no podemos abarcarlo. Para pensar y debatir, ¿cómo puedes ver el amor de Dios reflejado en sus juicios? ¿De qué forma te estás preparando para escapar del juicio que pronto llegará? Martes 12 de marzo. En lugar de marcado, sellado. Evidencia. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1, 3, 14, 9 y 10. En la antigüedad, los sellos se usaban para indicar que un documento era oficial y tenía la aprobación de un rey o un cuerpo gobernante. Cada cuerpo gobernante tenía su propio sello único y era claro de dónde provenía el sello. Se puede pensar que era un tipo de firma. Los Estados Unidos todavía tiene y utiliza un gran sello, así como cada estado individual. Actualmente el sello se estampa a instrumentos de ratificación de tratados, proclamaciones de tratados, plenas facultades, exequatur, órdenes presidenciales para la extradición de fugitivos de la justicia de los Estados Unidos y comisiones de funcionarios del gabinete, embajadores, funcionarios del servicio exterior y todos los demás funcionarios civiles designados por el presidente, cuyos nombramientos no requieren por ley ser emitidos bajo otro sello. En otras palabras, los sellos todavía mantienen su propósito básico: autenticar. En el libro del Apocalipsis se nos presentan dos indicadores diferentes del lado en el que estarás al fin del tiempo: el sello de Dios y la marca de la bestia. En la entrada correspondiente a Apocalipsis 7:2, en la concordancia Strong, se hace referencia al sello con el significado de un medio por el cual autenticar. Y cuando algo es autenticado, se prueba que es genuino o verdadero. Una vez que una carta o un decreto había sido sellado con el sello del rey, no había vuelta atrás ni podía revocarse. Esther 8:8. Entonces, cuando el pueblo de Dios en el tiempo del fin sea autenticado con su sello, estará aprobado por él y no se lo rechazará en su reino. El segundo indicador es la marca de la bestia. La palabra griega charagma, que se utiliza en este texto para marca, se usa de la misma manera que la palabra hebrea gaga en Levítico 19:28, que ordena no hacerse marcas en el cuerpo. A lo largo de la Biblia, esta palabra se utiliza consistentemente con una connotación negativa. Incluso hoy, cuando algo o alguien tiene una marca, ha sido señalado por un tirador o un francotirador para muerte. Aunque la perspectiva para quienes reciban la marca de la bestia es sombría, Dios nos ha dado una alternativa. Como siempre hace, incluso retrasa la destrucción de la tierra hasta que su pueblo sea sellado. Apocalipsis 7:3. Porque quiere darnos todas las oportunidades posibles para elegir la vida en lugar de la muerte. Para pensar y debatir. ¿Cuáles son algunas de las cosas con las que nos marcamos hoy en día que no son de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de ser sellados al final y no marcados? Miércoles 13 de marzo. Atención, atención. ¿Cómo hacer? Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 16. Dios es un experto en llamar nuestra atención. Ya sea que hable, actúe o dé órdenes a la naturaleza, no hay duda alguna de que puede hacerse notar a la humanidad. A pesar de esta realidad, la posibilidad de que nos perdamos el mensaje que Dios tiene para nosotros sigue siendo muy grande. Es tan grande, de hecho, que Apocalipsis 16 describe a un grupo de personas que está experimentando las siete últimas plagas y aún así no están dispuestos a reconocer a Dios. ¿Cómo es posible? Algunos hasta pensarían que es absurdo. Sin embargo, aprender las lecciones que Dios nos señala ahora no solo nos ayudará a entender quién es Él, sino también a confiar en Él mientras guía nuestro futuro. Aprende a ceder el control. Desde girar el dial del termostato a manipular procesos naturales para nuestro beneficio, la humanidad ha estado consumida en controlar cada aspecto de la vida. El Salmo 37:5 nos recuerda, por ejemplo, «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará». Comienza ahora pidiéndole a Dios que te ayude a tomar decisiones en tu vida. Comenta tus ideas y opiniones con Dios en oración. ¿Es esto lo que el Señor preferiría que hicieras? Espera su respuesta y confía en su control. Nuestra respuesta a circunstancias incontrolables revela nuestro carácter. ¿Nos preocupamos? ¿Dudamos y cuestionamos continuamente el rol de Dios en dirigir nuestra vida? Santiago 1, 2 y 3 nos anima a apreciar las dificultades en la vida y recibirlas como una oportunidad para confrontar las imperfecciones de nuestro carácter, a menudo ocultas. Cuando enfrentes el siguiente obstáculo, intenta alabar a Dios a pesar de las dificultades que surjan. Marca los cambios en tu actitud. Dios no solo te guiará para vencer los obstáculos, también te enseñará cómo responder a ellos. Practica regularmente el reconocer a Dios en tu vida. Por medio de la alabanza, el arrepentimiento, la oración, el servicio y el estudio de la palabra de Dios, reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando aceptamos la presencia de Dios individualmente, podemos ver con más claridad cómo opera en el mundo que nos rodea. A menudo, nuestra falta de reconocimiento puede causar más dificultades indeseadas, autoinfligidas. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Para pensar y debatir, ¿qué revelan las siete últimas plagas sobre quienes las experimentan? Cuando Dios llama nuestra atención, ¿cuáles son las distintas formas en las que le podemos responder? Jueves 14 de marzo. El amor es una plaga. Opinión. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Los predicadores tienden a evitar las siete últimas plagas como la plaga. Evitamos pensar sobre las plagas porque pueden generar preguntas serias sobre el carácter de Dios. Cuando el quinto ángel oscureció el reino de la bestia, se nos cuenta que la gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Seré honesto. Mi primera reacción es pensar, ¿quién querría arrepentirse y amar a un Dios que le envía plagas? Parte de nuestro problema con Dios es que esperamos que se contradiga. Queremos al Dios Gandhi, amante, el del amor no violento que podría llorar por la muerte de un mosquito, pero también queremos a un Dios justo que llega con la caballería para destruir a nuestros opresores. En otras palabras, queremos una cruz sin sangre. Queremos salvación sin sufrimiento. Queremos un infierno sin fuego. Queremos justicia sin castigo. ¿Cómo puede el Creador matar los peces, tercera plaga, o recalentar el sol, quinta plaga? ¿Cómo puede infligir llagas sobre sus propios hijos? Deberíamos ser cuidadosos al ofrecer respuestas sospechosamente fáciles para sacar a Dios del aprieto. Hay una razón por la que Isaías describe el juicio de Dios como su extraña obra y su insólita tarea. Isaías 28:21. Con todo esto en mente, hay tres cosas que creo que necesitamos entender sobre las plagas. El objetivo de Dios no es infligir sufrimiento. Dios no es un masoquista. Ezequiel 33:11. En Isaías, Dios promete enviar granizo que arrasará con el refugio de la mentira. Isaías 28:17. En otras palabras, Dios a veces envía juicios físicos para debilitar las mentiras sobre las que hemos construido nuestra vida, a fin de poder construir nuestra vida sobre un mejor cimiento. El objetivo de Dios no es hacer que los malvados se arrepientan, por el contrario, se nos dice dos veces en Apocalipsis 16 que las personas rehusaron arrepentirse. Las plagas finales entonces revelan al universo que todos los que podrían haberse vuelto a Dios ya lo han hecho. Su misericordia no tendrá efecto. El objetivo de Dios es liberar a su pueblo. Las plagas del Apocalipsis siguen el modelo de las plagas de Egipto. En ambos casos, el objetivo de las plagas es liberar al pueblo de Dios de las garras sofocantes de la opresión. El faraón Satanás nunca dejaría ir al pueblo de Dios. La cruz probó esto. Es hora de que Satanás y sus seguidores asuman las consecuencias. Amigos, solo un Dios amante puede hacer justicia. Para pensar y debatir, ¿cómo responderías a un crítico que dice que las plagas prueban que Dios es cruel? Viernes 15 de marzo. Preparación para las siete últimas plagas. Explora. Apocalipsis 16:1. En resumen, en la época de Moisés, Dios usó las plagas para ayudar a endurecer el corazón del faraón y permitir que el pueblo de Israel fuera liberado. Estos eventos simbolizaron lo que sucedería en los últimos días. Una gran voz le dijo a los ángeles, derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios, Apocalipsis 16:1. Una vez que se derramen las plagas, podrá haber unos pocos que traten de razonarlas. Sin embargo, solo por medio de Cristo y su poder transformador, podemos estar a salvo durante estos eventos finales. ¿Estás listo?